Intervención de Miguel Vázquez dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral. Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Intervención de 10 minutos sobre análisis de la realidad, acción política, autoconstrucción del sujeto, preparación estoica y acciones para la revolución integral desde un posicionamiento anticarcelario. Miguel Vázquez viene desde Madrid. Ojalá tuviéramos tiempo para todo eso. Vuestros proyectos son maravillosos. No me puedo permitir. Me invade la urgencia. No tengo tiempo para pensar. No tengo tiempo para hacer planes, no puedo anticipar el folleto que viene. No hay sonrisas, las sonrisas son falsas. He escuchado poco hablar del Estado. He escuchado mucho hablar de vosotros mismos, pero no he escuchado hablar del Estado. No he escuchado hablar del ejército. No he escuchado hablar de la judicatura. Hay una frase de George Orwell que me martillea. El poder es la capacidad de infringir dolor y humillación. El poder radica en la capacidad de despedazar los espíritus y recomponerlos bajo formas pensadas por ti. Eso es el poder. ¿Cómo vamos a enfrentar al poder? ¿Cómo? La pregunta fundamental de este fin de semana la ha hecho Daya esta mañana, ¿eh? Daya, perdón. ¿Cómo? La cárcel es la manifestación presente del futuro que nos tienen preparado desde siempre. Ya vivimos en cajas con rejas en las ventanas. Ya miramos nada más que una pantalla. Nuestro horizonte es así. Ahora es así. La cárcel siempre ha sido el preparativo para el futuro. Es donde el Estado se manifiesta en toda su arrogancia, en todo su descarnamiento. Allí todo el mundo cumple órdenes, ¿eh? Allí no hay nadie malo. Todos cumplen órdenes. Yo solo hago lo que me piden. Le doy al botón y pido otro. ¿Quién va a coger la espada? ¿Quién va a ser el niño que coja la espada? ¿Tenéis la más mínima idea de cómo es un militar por dentro? Con todos vuestros buenos sentimientos, nuestra buena preparación espiritual, nuestro posicionamiento positivo ante la vida. Cago a hostias. No tenéis ni puta idea de lo que es el miedo. El miedo que no te deja dormir. Yo he tenido que encontrar en estas dramatizaciones la fuerza suficiente para seguir adelante. Porque se me rompe el pecho, se me quiebra la voz, me fallan las piernas. No puedo ver más. Llevo 43 años callado. No me callo más. Vuestra democracia tortura y asesina. La gente a la que votáis tortura y asesina. Y vuestro silencio tortura y asesina. La cárcel es el infierno, la imposibilidad de pensar. Como decía, solo tengo tiempo para lo urgente, no tengo tiempo para lo importante. Sin embargo, estoy en lo importante. Creo que hace falta desarrollar el cómo. Y yo de casualidad me encontré, porque de repente me encontré con una gota de valor en mí mismo. Pero vine después del riesgo. Primero hay que aceptar el riesgo, compañero. No hay comodidad, no hay paso intermedio, no hay taquilla para guardar la ropa. Te tiras con ropa o te la quitas, pero no hay paso intermedio. Pero luego viene el valor. Aparece el valor como de la nada. El valor y la paranoia y el miedo una vez más y cada vez más miedo. Pero el miedo ya tiene otra cualidad distinta. Porque lo has roto una vez y sabes que podrás volver a hacerlo. En el fondo mi mensaje es de confianza. Pero la situación es desesperada. ¿Cómo se enfrenta una batalla perdida? ¿Cómo se manejan las últimas tropas? ¿Que no está perdida? ¿Que no está perdida? Bien, no está perdida. Pero la jaula está a punto de cerrarse. Estos días España es uno de los anfitriones, junto con Italia y Portugal, de las maniobras TSJ-15, donde una flota naval mayor que el día de se reúne en Escocia para hacer unas extrañas maniobras militares prueba al norte, al polo norte. ¿Alguien sabe en qué dirección se va por ahí? No, de verdad, joder. Geofísica, o sea, geografía, un poco de geografía. Rusia, a través del Polo Norte. Qué curioso que el Polo Norte ya se descongela los veranos. Para principios de verano hacemos una maniobra de la hostia de cómo se cruza el Polo Norte en barco, ¿no? Bueno. Antes de 5 años veremos una guerra de bloques. ¿Una guerra de qué, perdón? De bloques. Una guerra de bloques. No sé si os parecerá curioso. Cambio un poco el tema, pero va para lo mismo. No sé si os parecerá curioso que se haya producido un conflicto diplomático entre Israel y Estados Unidos en base a Irán, ¿no? Yo creo que todos lo habéis visto, que ha ido Netanyahu a Washington, ha mandado ahí un pollo que te cagas, porque le van a dejar hacer bombas nucleares a Irán. ¿Por qué le van a dejar hacer bombas nucleares a Irán? Porque se prepara una gran guerra en el mundo árabe, se prepara una gran guerra. Y es del eje Arabia Saudita, Israel, Turquía contra Irán. Y posiblemente se hayan aliado los bloques de Estados Unidos y Moscú, no sé, no tengo ni idea, pero creo que la guerra que viene es esa. ¿Qué va a suponer para nosotros? Pues que toda esta movilita del terrorismo y tal, pues se va a volver una paranoia, sencillamente. Ya está. En julio nos entra la ley Mordaza, compañeros, entonces se instaura el delito de pensamiento. En el que el juez puede presuponer que tienes intención de subvertir el orden constitucional. Eso es motivo suficiente para que la Audiencia Nacional incoe un expediente de investigación y prepare tu investigación con medidas de intervención telemática. Yo ya las tengo puestas. Por el simple hecho de tener un correo RiseUp, que es una marca segura. No sé si tengo algo que decir, pero lo que quería decir es esto. Cuidado con lo que justificáis. Cuidado con la tranquilidad que tenemos en el día a día, con esa conciencia tranquila que tan a gusto llevamos todos los días. Cuidado. Porque yo no veo hueco. Leila, yo no veo hueco. Yo no puedo confiar en el futuro. Solo puedo pelear. Ahora voy a pelear. Vamos.